Vamos a charlar un poquito respecto de las ventas por el Día del Niño con Rosalín Valenzuela, quien es parte de la Cámara de Comercio Local. ¿Cómo le va, Rosalín? Lautaro, hola, la saluda. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué nos puede decir el movimiento comercial en estos fines de semana? Estamos atravesando el mes de las infancias. ¿Cómo ha repercutido eso? La verdad que tuvimos muchas diferencias entre distintos rubros. Uh-huh. En el rubro juguetería, por lo menos a nivel provincial, obviamente estoy hablando a nivel nacional, los números fueron un poco distintos. A nivel provincial, las jugueterías tuvieron una baja de ventas respecto al año anterior, lo que no ocurrió con el rubro indumentaria. El rubro indumentaria infantil aumentó muchísimo su venta. Así que en promedio, la verdad que, bueno, no es un día de la niñez, como todavía no llegamos a alcanzar el año 2019, ¿no? La venta del año 2019. Pero bueno, nada, vamos en camino, vamos reactivando la economía, de a poquito la gente está empezando a volver a las calles, así que bueno, eso es importante, aun cuando no se vea reflejado claramente en las ventas, ¿no?, de este mes. Bien, ¿hay algunos números, Rosalín, incrementos promedios por ahí en algunos rubros específicos? Y la verdad que bueno, independiente del incremento que hubo de precios, obviamente que en el caso de los juguetes y de la indumentaria es muy notorio, la verdad que bueno, por eso te digo, el rubro de indumentaria se vendió muy bien, hubo ventas entre un 40 y un 50% mejores que el año pasado, mientras que en el rubro de juguetería las ventas cayeron entre un 8 y un 10%. Bien, las ventas cayeron en el rubro juguetería respecto de el año 2020. Del año pasado. Del año 2020. Del año pasado. Que el año pasado inclusive hubo 8 días del mes de agosto que estuvo cerrado el comercio. Claro. Estuvo con venta, o sea, en realidad no estuvo cerrado el comercio, pero hubo fase 2, con lo cual, bueno, estaba restringido el acceso de los clientes más que, uh-huh, más que el cerrado. Pero bueno, nada, la verdad que el año pasado fue un mal año, este año venimos recién empezando, pensamos que a partir de septiembre pueden empezar a haber una reactivación económica respecto al, bueno, al cambio de temporada, a los aumentos de sueldos y de haberes que han habido este último mes. Y bueno, nada, todo apuntando a que, bueno, con la vacunación y la campaña de vacunación ya las podamos volver a una semi-normalidad a lo que era, ¿no?, el año 2019. Bien. ¿Cómo se preparan para lo que queda del año? Digo, ¿hay algunas fechas específicas que está esperando el comercio para por ahí tener un repunte y terminar el año con los números medianamente equilibrados? Sí. La realidad es que, bueno, por eso yo te digo, hay una expectativa muy grande, digamos, puesta en la campaña de vacunación, porque sabemos que es la única forma en que el público empiece a salir a la calle, que podamos aumentar los aforos de todos los rubros comerciales, pueda entrar más gente a cada uno de los lugares. Entonces, bueno, con eso pensamos que a partir de septiembre, con el Día de la Primavera, después viene el Día de la Madre, bueno, después Navidad, Año Nuevo y Reyes, creemos que, bueno, que va a haber una vuelta a una, por eso, semi-normalidad de lo que estábamos antes de la pandemia. Bien. Rosalín, ¿hicieron una evaluación desde la Cámara, por ahí ya después de un año y medio de pandemia? ¿Cuántos fueron los locales que se cerraron en este tiempo? Números que den cuenta de la actividad, de cómo se ha visto afectada la actividad durante la pandemia. La realidad es que en la provincia de La Pampa se ha vivido una situación bastante atípica de lo que fue el resto del país. En el resto del país tenés cierres comerciales de hasta un 40%, lo cual no ha ocurrido en la provincia de La Pampa, gracias a Dios. Nosotros tenemos aproximadamente un 10% de cierres, que no necesariamente tampoco son cierres, sino que son en muchos casos comercios que han pasado a la informalidad, más que han cerrado sus puertas. La realidad es que los préstamos y los créditos que ha dado el Banco de La Pampa han servido en muchos casos para que se mantenga la actividad, por supuesto sin rentabilidad, porque es una realidad. En el mes de este año 2021 estamos pagando las deudas contraídas en el 2019, con lo cual la rentabilidad del comercio es muy baja, pero bueno, se ha podido sostener, que es lo importante. Por supuesto que hay una cantidad de comercios que han cerrado sus puertas, Pero bueno, gracias a Dios acá en la provincia de La Pampa no ha sido la gran mayoría como ha pasado en otras provincias, sino que los créditos y los préstamos que han tomado los comerciantes han servido para subsistir. Bien. Estamos en una meseta en la cual hoy por hoy se pagan alquileres, se pagan sueldos, se deben muchísimos impuestos. Y bueno, esperamos que por eso, de acá a una vuelta a la normalidad, todo esto vaya regularizándose y los comerciantes vuelvan a ganar plata, que es la idea, ¿no? Bien. Gracias a Dios y gracias al Estado que está presente, ¿no? En este caso. La realidad es que las políticas que ha adoptado el gobierno de La Pampa a través del Banco de La Pampa han sido en muchos casos muy beneficiosas para los comerciantes, las pequeñas empresas. La mayoría de los comercios de La Pampa son comercios familiares, son comercios atendidos por sus dueños en un 30-40%, con lo cual, nada, creo que todo el conjunto de baterías que ha lanzado el gobierno, por supuesto que sirvió para, por eso, mantener el comercio abierto. No significa que por supuesto hayan sido años de crecimiento, sino que muy por el contrario, se han desvalorizado los comercios en cantidad de mercadería, y de stock, lo hemos podido ver todos, digamos, es una realidad que ha afectado a todo el país. Pero bueno, por lo menos han podido sobrevivir y están con sus puertas abiertas esperando una nueva normalidad. Última pregunta, Rosalina, y te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. ¿Qué pasa con las compras a través de tarjeta de crédito, las compras con tarjeta de crédito a través del Banco de La Pampa? ¿En algún momento hubo promociones, hubo descuentos en días específicos para ciertos rubros? ¿Eso se sigue manteniendo? Porque me ocurrió de ir a comprar indumentaria hace algunas semanas y que me dijeron en un comercio que no estaba más vigente esa promoción. Esto fue así. En realidad, hasta el mes de julio la promoción estuvo abierta para todos los comercios, martes y jueves, con un descuento del Banco de La Pampa. En el mes de agosto lo que se hizo fue aumentar el descuento que se hacía en los rubros que tuvieran que ver directamente con el mes de la niñez. Uh-huh. ¿Sí? Entonces apuntaron a hacer mayor descuento en la parte de regalería, de bicicleta, electrodomésticos, para que entrara toda la parte de electrónica, de videojuegos. Y ahí, a partir del mes de septiembre, lo que se va a volver es a una promoción que va a ser lunes, miércoles y viernes, que va a tener un tope de 3 cuotas y va a tener un 30% de descuento. Uh-huh. Así que bueno, nada, el Banco de La Pampa lo que no quiere es mantener mucho tiempo, digamos, todas las mismas herramientas de promociones en el tiempo, porque la verdad que la gente se acostumbra, la idea es irlas modificando y que tenga una dinámica distinta para que justamente se reactive el comercio, que bueno, que es lo que trabajamos nosotros de forma permanente con el Banco de La Pampa, que poder lograr para reactivar a través de esta herramienta, que la verdad que hasta ahora ha resultado ser la más efectiva, ¿no? Para aumentar el consumo. Rosalina, ahora sí la última. Se vienen los meses de más calor, se viene la primavera, hay movimiento, obviamente, en las calles de la ciudad de Santa Rosa. ¿Se habló adentro de la Cámara el tema del pase sanitario? La realidad es que no. Nosotros creemos que La Pampa es una provincia ejemplo en lo que es la cantidad de vacunación que ha habido. No tenemos mayores grupos de rechazo. Y hoy por hoy lo que estamos es apoyando la campaña del Centro de Empleados de Comercio respecto a incentivar el que la gente se inscribe y que la gente se vacune. La realidad es que hoy por hoy no hay ningún comerciante que pueda perder una venta por una persona que no esté vacunada, porque la realidad es que mientras se mantenga el uso de barbijo y el distanciamiento social, se van a seguir respetando los protocolos en los comercios, con lo cual no podemos pensar en que una persona, en que un comerciante va a prohibir el ingreso a un consumidor. No es para esta etapa, es una etapa que se empezó a utilizar en otros países, pero mucho más adelante, y bueno, se evaluará, y en realidad es una responsabilidad del gobierno. Como dijo el gobernador, justamente cuando el gobierno pueda dejarle permanente a la gente la vacuna que necesita, será el momento en que se empiece a hablar de que realmente todo el mundo se vacune. Hoy por hoy ni siquiera están dadas esas condiciones, así que menos nosotros como comerciantes podemos estarnos poniendo como policías, ¿no?, respecto a ese tema.